Están entrando al universo de Bullpen, el podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arévalo. Bienvenidos al podcast de Bullpen, el número 58, ya en la lista, ya rebasamos la barrera de los 50, y seguramente los que nos están escuchando ya se dieron cuenta que el sitio de toquedequeda.net ya tiene un nuevo look, ya los blogs están diferentes, ya hay nuevos bloggers. Entonces, pues queremos que todo el mundo pues se meta para darnos su opinión, y pues básicamente queremos ahora que se metan al Bullpen, ¿no? El blog oficial de Marvel. Y pues en esta ocasión, como en otras tantas, y que ya no nos había podido acompañar, pero ahora ya está por acá con nosotros, el señor Mauricio Matamoros. Don Mauricio, ¿cómo está usted? Ah, muy bien, muchas gracias. Aquí también muy feliz de que haya nueva imagen en Toque de Queda, y aparentemente con adelantos tecnológicos nunca antes vistos en el mundo y en el universo. Sí, no, esto es tecnología Shi'ar. Es tecnología así súper avanzada, súper de punta. Y oiga, pues antes de meternos al asunto de los cómics, que es lo que nos interesa, yo sé que a todos los lectores de las historietas, de los monitos que somos nosotros, pues también nos gustan pues otras cosas como pues el cine, ¿no? Nos gustan los libros, no solamente leemos cómics, sino leemos muchas otras cosas más. Y justamente el señor Matamoros acaba de regresar de un festival muy importante, en el cual nos va a platicar un poco, porque el género de películas a la cual usted fue a ver, pues tiene mucho que ver, yo creo que con el mundo del cómic en parte, y con todo lo que nos gusta a nosotros. A ver, señor Matamoros, platíquenos, ¿a dónde se fue usted? Tuve la oportunidad de irme unos días allá a Cataluña, en España, en un pueblito con crepúsculos arrebolados que se llama Sitges. Ah, qué bonito. Que está muy, muy padre el lugar, y que aparte alberga pues el festival más longevo y más importante de cine fantástico y de otras tesituras del mundo, ¿no? Ya fue su 40 aniversario, al que asistí, y pues ya te imaginarás, proyectaron arriba de 100 películas. Wow. Por supuesto, pues uno siendo humano y el día solamente con 24 horas, pues imposible, no te alcanza. Ver todas, ¿no? Exacto. Yo pude haber alrededor de 40 más o menos. Wow. Un poquito menos de 40, ¿no? Sí. Ahora sí que traté de ver las más, y pues hay cosas muy, muy interesantes, ¿no? ¿Y cómo que vio? A ver, cuéntenos. Mira, precisamente con nosotros que nos gustan mucho los zombies, e incluso también en cómics, vi la última película de George Romero, que es el padre del zombie moderno, ¿no? Exacto. Por llamarlo de alguna forma, que es una película muy interesante, se llama The Diary of the Dead, el diario de los muertos, y es una historia muy interesante, ya sabes, con esta clásica línea de Romero, que es muy gráfica, muy realista, y el que también... El Splatter, ¿no? Sí, y un discurso pues muy crítico, ¿no? Metáforas críticas que hace a partir de los zombies y pues ese tipo de cosas, ¿no? Órale, entonces esa estaba buena. Estaba buena. Hubo, por ejemplo, la última película de Takashi Miike, que es también un director como que tal, muy respetado, ¿no? Yo sí soy fan de Takashi Miike. Por ejemplo, a mí la que... Bueno, fíjate, también me gustó mucho la de La Dicha y el Asesino, la de Una Llamada Perdida, pero una que me gustó en particular es la de Gozu, que esa a mí se me hace como de las voladitas, igual la de Demon Yakuza o Yakuza Demon, una cosa así. Ajá. Esa también está como buena, pero ¿cuál vio usted? Una que se llama Django Western, y que es una especie de remake, precuela, uh-huh, a un clásico del western italiano de los años 70, ¿no? Y pues ya te imaginarás, incluso Quentin Tarantino hace un cameo ahí muy muy peculiar. Uy, y pues la película es un exceso, ¿no? Visual, no, pero bueno, está muy interesante, ¿no? Como muy de Mike, ¿no? Exacto. Y pues bueno, podríamos hablar un ratote, pero en realidad hubo muchas cosas interesantes, ¿no? Se presentó Blade Runner, Director's Cut o Final Cut. Ajá. También se presentó Grindhouse. ¿Hiciste los extras del Blade pues Runner? En realidad, si nos ponemos así muy exigentes, son pocos, ¿no? Uh-huh. Pero la película está remasterizada de una manera impresionante. Así brutal, ¿no? Sí, porque le agregaron muchos detallitos visuales que no se veían en las copias anteriores. Le agregaron más origami a la película. Exactamente. Pero ahora es tanto que ya ni siquiera lo ves, ¿no? O sea, se pierde de tanto, de ajá, tan abigarrado que es esto. Y pues bueno, la verdad Grindhouse es que fue también un la presentaron, ¿no? ¿Cómo, perdón? ¿Grindhouse? Grindhouse, sí, estuvo Grindhouse, la edición que contiene las dos películas, ¿no? Uh-huh. Es decir, así como la pensaron originalmente Tarantino y Rodríguez, ¿no? Uh-huh. No por separado, como sí, no, la claro. hemos visto ahora en DVD. Uh-huh. Entonces, pues también fue todo un suceso porque pues, fue en cine y una proyección que duró pues más de 3 horas, wow. etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que fue un evento muy, muy interesante y sobre todo de películas que, digamos, muchas son como que lo más nuevo uh-huh. o lo que va a tirar nuevas líneas en el cine fantástico y que en muchas ocasiones pues no llegan por acá desafortunadamente, ¿no? Oye, y por ejemplo, ¿cuál de estas películas crees que sí vaya a llegar por acá? Pues mira, ya vi Halloween, por ejemplo, la de Rob Zombie, pues afortunadamente ya llegó acá, ¿no? ¿Y qué tal, si te gustó? Pues está bien hecha, creo, pero como que no agrega mucho, ¿no? Digo, el inicio de la película es interesante porque es como una especie de origen de Michael Myers, ¿no? Uh-huh. Entonces está interesante. Ya después como que no relabora demasiado dentro de lo ya existente por de lo que ya había hecho John Carpenter, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y está bien, pero tampoco es la gran cosa, ¿no? Oiga, ¿y usted ya vio la de 30 Days for Night? La de, que aquí le pusieron, ¿qué? 30 días en la oscuridad, creo. Creo que sí. No la he visto. Pues por ahí se han leído críticas muy malas, ¿no? Sí, muy, muy duras de la prensa estadounidense. Sí, a ver qué pero tal pues le va. Habrá que verla, ¿no? Sí, sí. Antes pues de que la quiten de taquilla, bueno, digo, de cartelera. Sí, creo que ya este fin de semana, no, el siguiente creo que se estrena, ¿no? Uh-huh, exacto. Oiga, pues estuvo increíble, ¿no? Entonces, usted recomienda a todos los marvelistas que nos están escuchando que si tienen la oportunidad, pues que se lancen este festival cada año, ¿no? ¿Es cada año? Sí, cada año, la primera quincena de octubre, uh-huh. ¿no? Y pues si tienen chance, pues láncense, porque no se van a arrepentir. No, y por lo regular, y usted me corregirá si me equivoco, el perfil de los que leemos un poco cómic también es de los que nos gustan las películas, pues un poco, pues de zombies, las películas de ciencia ficción, películas fantásticas, ¿no? Entonces yo creo que va mucho con el perfil de todos los que nos están escuchando. Sí, yo creo que en su mayoría, no todos, pero sí una parte importante de los lectores de historieta, pues están abiertos a ese tipo de géneros, ¿no? Que muchas veces son pues menospreciados por lectores, menos abiertos, ¿no? A estas inquietudes muy interesantes. Exactamente, que nada más leen a Huidobro. Bueno, que no está mal. Exactamente. Pues que nada más leen. Sí. Pero bueno, justo ya cerrando este paréntesis, pues este programa se lo vamos a dedicar un poco a todo lo que viene en 2008, o sea, justamente el plan editorial 2008, que tanto se ha dicho, que tanto lo han pedido los lectores, y pues básicamente son series que, bueno, que yo el otro día le estaba platicando al señor Matamoros de todo lo que viene, y pues vienen cosas bastante interesantes, y que de hecho, pues ahorita desde este momento quiero comprometer al señor Matamoros, porque muchos me han dicho, es que lo que pasa es que queremos que regresen columnas informativas en los cómics, queremos que se contextualicen algunas historias, queremos ver al señor Matamoros en calzón. No, bueno, eso no han dicho, pero en este momento quiero comprometer ya frente a los 7.3 millones de personas que nos escuchan. Puedo equivocarme por algunos miles, pero básicamente es esa cantidad, de que ahora el señor Matamoros nos va a estar escribiendo algunas columnas informativas en ciertos cómics. Hay unos que no se va a poder por cuestión de espacio, pero pues yo lo quiero comprometer pues de una vez. ¿Cómo ve usted? No, pues estoy hablando porque tengo que hablar, pero me he quedado mudo. Sí, no. Aunque no lo parezca. No, realmente digo, pues yo encantado, ¿no? Sí. Y sin pagarle más, que eso va a ser lo mejor de todo, ¿no? Eso también me tiene muchísimo. No. Entonces, ahí, pues, el señor Matamoros, que es todo un erudito del género, todo un docto en las cuestiones de la historieta, pues él nos va a estar ahí como dando pues en cómics clave su punto de vista, pues algunos datos pues interesantes para contextualizar. Pero bueno, dentro de todo esto, dentro de los cómics que vienen para el año que entra, pues básicamente hay sorpresas buenas. Digo, el World War Hulk, que es la continuación de Civil War, que de hecho cuando estén escuchando este podcast, ya Civil War ya va a estar en la recta final, lo cual representa pues muchas cosas. Representa primero que gracias a todos ustedes ahorita estamos vendiendo de todos los cómics que dicen Civil War, estamos vendiendo el 95% del tiraje, lo cual sí es una brutalidad. Entonces, si ya lo ponemos en números, estamos hablando ya de una cantidad pues bastante importante que no se veía hace pues bastante tiempo. Y pues bueno, pues por ese lado. Y la continuación es el regreso del gigante Esmeralda, el cual pues va a venir a vengarse de todos aquellos que los mandaron al espacio. Entonces, toda esa pequeña saga antes de empezar de lleno con World War Hulk, pues es Planet Hulk, ¿no? Que también lo vamos a tener para contextualizar perfectamente cómo Hulk va y regresa, ¿no? Bueno, eso por ese lado. Por otro, Ultimates 3, que es la continuación de la aclamadísima serie de Mark Millar y Brian Hitch, la cual, pues la verdad, sí es una de mis series favoritas. ¿Usted qué opina? Bueno, digo, usted también es bien fan de esa serie. Sí, ya hemos hablado un poquito al respecto y sí creemos que es una de las series más logradas recientemente, ¿no? De superhéroes, es un éxito total, ¿no? Exactamente, y bueno, eso por ese lado. Por otro, de las novedades, que bueno, que no sé, es una novedad vintage, vamos a tener una nueva serie mensual que va a llevar el nombre de Marvel Clásico, el cual vamos a publicar mensualmente títulos que hicieron a historia, como diría Jaime Almeida. Títulos como por ejemplo el Amazing Fantasy número 15, el cual pues obviamente es el origen del Hombre Araña. Entonces ese va a ser nuestro número uno de Marvel Clásico. Entonces, para todos aquellos que se preguntaron alguna vez y piensan que los poderes del Hombre Araña y la génesis del Hombre Araña fue como en las películas de Sam Raimi, pues no, pues van a ver cómo fue en realidad. Entonces ahí vamos a tener una línea clásica, la cual vamos a tener, pues como mencioné, el origen del Hombre Araña, el origen de los Vengadores, el origen de los X-Men, el origen del ser humano, el origen del ser humano, vamos a tener el origen de Dios ahí mismo. Entonces, pues van a ver varias cosas bastante interesantes. Entonces, que yo creo que mucha gente que igual es como un poco nostálgica del cómic, creo que le va a gustar. ¿Usted se compraría un Marvel Clásico? Sí, para tener ahí su coleccioncita de números unos. No, pues claro que sí. Digo, yo sé que hay mucha gente que le cuesta trabajo leer historias que tengan más de 10 años, ¿no? Pero estamos hablando ya de clásicos, no solamente de la historieta, ¿no? Es como leer a Platón. Sí. A final de cuentas estamos hablando de la nueva mitología y no exageramos ahí, ¿no? Porque a final de cuentas los superhéroes vienen siendo metáforas de nuestra vida diaria, ¿no? Y eso es la mitología. Exactamente. Y bueno, eso por ese lado. Por el otro también vamos a tener la línea Max. La línea Max que vamos a empezar con Punisher. Así es que todos los menores de edad que nos escuchen, híjole, pues sí se la van a pelar porque esa sí no la van a poder leer. ¿No? O que se pongan su disfraz de adulto, o una barba, o que se pinten un bigote. Ajá, que se pongan un bigote con un pen y digan, ah, soy el señor Wilson. Entonces, con eso yo creo que sí van a poder leerlo. No, pues no lo pueden leer porque sí hay como cosas un poquito más fuertes, sí hay como sexo, violencia, malas palabras, digo, pues esas cosas que a nadie le gusta, ¿no? Entonces, pues creemos que los niños no, pues no son como el público, pero seguramente van a ser los primeros que la van a comprar, digo, pues yo no puedo estar en todos los puestos de revista diciéndoles que no se los compren, ¿no? Exactamente. Y que bueno, y que con Punisher, digo, es como una buena manera de iniciar esta línea Max, ¿no? Que ya muchos la habían pedido, y pues porque la habían pedido, pues aquí está. Sí, de hecho, pues Punisher es casi el título y el personaje que inauguró este subsello de Marvel hace cerca de 8 años, ¿no? Uh-huh. Y bueno, porque originalmente era Marvel Knights el subsello. Exactamente. Y después se transformó en Max, ¿no? Exactamente. Y ahora ya lo vamos a traer por acá para que todos los lectores duros puedan leerlo. Y la otra, pues vamos a traer más Hombre Araña, porque digo, pues toda la gente pues le gusta Spidey, entonces vamos a traer el Sensational Spider-Man mensual de 48 páginas. Entonces esto nos va a ayudar, pues además de tener más Hombre Araña todos los meses, pues de emparejarnos también con con toda la secuencia ahorita que va llevando el Amazing, ¿no? Para poder empatar toda la cronología arácnida y que todo vaya cayendo a su lugar, porque de hecho el Sensational Spider-Man tiene historias bastante interesantes, ¿no? Entonces creo que a la gente le va a gustar, y pues obviamente pues un cómic que dice Spider-Man, pues obviamente atrae a la gente, ¿no? Y pues además Sensational es un buen título y que obviamente derivó del Marvel Knights de Spider-Man. Entonces, entonces pues va a estar sabroso ese título también, señor Matamoros. Sí, la verdad es que digo, a los que nos gusta el Hombre Araña, pues lo mejor siempre es tratar de leer todos los títulos que hay distintos del Hombre Araña, porque hay historias que se interconectan y son distintos creativos, distintos guionistas y distintos dibujantes, y a veces hay una buena historia en una, a veces hay una buena historia en otra, entonces si están todas conectadas finalmente, pues podemos hacer el rompecabezas y disfrutarlo mejor, ¿no? Ah, está increíble lo que dijo. Y bueno, y además vamos a traer, ¿se acuerdan de los especiales de 96 páginas? Los cuales, pues muchos decían, ¿por qué los quitaron? Bueno, en su momento se explicó, pero ahora, por la gracia del Espíritu Santo y por la gracia de nuestros jefes en Editorial Televisa, que pues nos quieren tanto y que ya no nos hacen el feo, vamos a traer las famosas Monster Edition, como fue el Marvel Zombies, pero ahora con con otras series, algunas clásicas, algunas nuevas. Pero bueno, dentro de los primeros números vamos a sacar la famosa serie de los mutantes, que es como la guerra civil de los mutantes, que es la de especies en peligro, la cual da como resultado el Messiah Complex, que es supuestamente el final ahora sí, o por lo menos la reestructuración de los X-Men ahora sí para siempre, ¿no? Entonces eso va a ser de los primeros especiales que vamos a tener. Y bueno, yo la verdad dudo un poco que los X-Men se vayan pues a acabar, pero bueno, seguro esta serie les va a gustar bastante. Digo, tiene cosas bastante interesantes y tiene a Beast como protagonista principal, ¿no, señor Matamoros? Sí, la verdad es que digo, todo lo que estás anunciando, pues a mí me resulta sin precedentes, ¿no? Porque, por ejemplo, recuerdo los buenos años de la fenecida Novedades, no es comercial, pero es que fue un momento importante en la historieta mexicana, en la traducción de los cómics de Marvel, y fue un momento muy interesante, ¿no? Porque aparte de la humanidad se publicó otro cómic que también hacía las veces de lo que ahora va a ser Marvel, publicar clásicos y algunos otros títulos, ¿no? Pero en aquel momento no se llegó a tal nivel de títulos, de suma de tantas historias. Y pues yo creo que el lector mexicano no se puede quejar, ¿no? Porque realmente, pues ahora sí están abarcando casi todos los géneros y los personajes, ¿no? Incluso lecturas para todos los lectores, todos tipos de lectores jóvenes y adultos, y lecturas ya solamente y únicamente para lectores maduros, lo cual, pues esa oferta nunca se había dado, ¿no? Sí, y la verdad está bastante interesante, porque de hecho ya vimos que mercado sí hay, ¿no? Solamente había que expandir un poco la línea que teníamos, y pues parece ser que 2008 pues va a ser pues un buen experimento para todo esto. Y bueno, otra de las cosas que también nos habían pedido y que ahora pues ya lo vamos a hacer es en algún momento de los Monster Edition viene algo que se llama Maximum Carnage, que es muy extraño porque pues gente de la edad como de la de usted, como la mía, pues obviamente pues sí nos tocó cuando salió, ¿no? Sí. Y que yo me acuerdo que la publicó Viz, pero en tomos, pero que se quedó en el tomo 3 y ya nunca se publicó como tal, como tomo conclusión. La cuarta parte. Y que después Marvel, cuando tuvo la licencia directamente en México, la sacó en flipbook, ¿no? Con algunos otros cómics. Entonces, aquí la parte interesante de esto es que pues ahora ya la van a poder tener toda en un solo compendio, ¿no? Y que eso está bastante interesante y que mucha gente, y que lo que más me sorprende es que son justamente los chavitos los que más la piden, los que nunca pues en teoría se hubieran enterado de ella, pues ellos son los que están friegue y friegue con eso, y pues vamos a darles la oportunidad. Sí, está muy bien porque curiosamente digo, Cletus Kasady, conocido como Carnage, es un personaje que en los últimos años no se le ha visto mucho en el cómic de la Hombre Araña. Sin embargo, aquella saga de Maximum Carnage pues sí continúa siendo una de las más populares y de las más pedidas, ¿no? Sí, y es justamente por eso pues que nosotros la vamos a traer, Matamoros. Pues bueno, pues parece ser que el tiempo se nos acabó. Bueno, pues no sé cuántos minutos llevamos, creo que es un maratón, ya llevamos como 40 minutos, no ya llevamos como 20 minutos. Y Alfredito se acaba de asomar. Todos ustedes seguramente conocen a Alfredito del podcast de Playtime. Pues él se acaba de asomar ahorita para ver si habíamos acabado. Pues no, todavía no habíamos acabado. Pues bueno, señor Matamor, le quiero agradecer muchísimo que haya compartido sus pensamientos y sus experiencias en su viaje. Y pues, pues nada más estoy reafirmando pues la invitación que le hacemos para que nos escriba ahí unas columnitas y para que la gente esté como más enterada. Digo, esto ya lo vamos a platicar como más a fondo usted y yo, pero, pero ya desde ahorita, ya para que todo el mundo vaya diciendo, por fin me voy a enterar de muchas cosas. Entonces, bueno, ya. A partir de esto ya el señor Matamoros ya nos va a iluminar con su conocimiento. Ah, pues muchas gracias por la invitación. Realmente, pues, estoy muy motivado por eso. Y pues bueno, sobre todo también haber regresado aquí a los podcasts de Marvel, ¿no? Muchas gracias y pues aquí continuamos, ¿no? Perfecto, señor Matamoros. Pues yo les agradezco mucho. Esto fue el podcast número 58 de Bullpen. Mi nombre es Giovanni Arévalo y nos vemos en cualquier telaraña o en cualquier edificio. Esto fue Bullpen, el podcast oficial de Marvel México con Giovanni Arévalo. Suscríbete a este y todos los podcasts de Toque de Queda en iTunes.